Ram-a-lam, ding ding dong. Ram-a-lam, a lam, a lam, a lam, a ding dong. Ram-a-lam, a lam, a lam, a lam, a ding. Ram-a-lam, a lam, a lam, a lam, a ding dong. Ram-a-lam, a lam, a lam, a lam, a ding. Buenas noches, ya estamos un lunes más en La Casa Encantada. Hoy tenemos un programa especial, vamos a pillar un disco de los Rocky Sharp, el primero en concreto. Ya sabes que yo no soy muy de versiones, pero según y como, vamos, esta gente la verdad es que las hacían de maravilla, las adaptaban a su estilo y creo que no he escuchado ninguna de ellas que pueda decir que es una perversión como algunas que he escuchado de otra gente. Y lo que vamos a hacer es poner el original, la canción, bueno, al revés, la versión de los Rocky Sharp y luego la canción original, para que podáis escuchar las dos y ya podéis juzgar cuál os gusta más. Este es, como no, el Ram-a-lam ding dong y con él vamos a empezar. No sé si pondremos todas, igual alguna que sea muy parecida al original nos la saltamos para que nos quepa todo, pero bueno, ahí andaremos. Bienvenidos a La Casa Encantada y ya sabéis que si nos queréis llamar, nuestro teléfono es 1 negro. 976-2913-98, que siempre tengo que pararme para mirarlo para no daros el de mi casa, que siempre me lío. Pues ahora retrocedemos nada menos que a 1957 y los vamos a escuchar a los Edsels. Para mí la mayor diferencia, el bassman, porque el de los Edsels era

Aquí los Rocky Sharp le van a dar un toque un poco más coral a la maravillosa canción de Clive McFadden, este A Lover Question, una pregunta de amante. Does she love me with all her heart? Por cierto, no, decirme que al principio no dice Does she love me? Me han pillado. It's a lover's question. I'd like to know. Does she need me as she pretends? Is this a game? Well, then will I win? It's a lover's question. I'd like to know. What I feel, and how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? It's a lover's question. I'd like to know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y si hablábamos de voces, la verdad que del señor Clive McFadden no hay mucho que decir. Mejor escucharlo. Prestar atención, ya veis como al principio hice lo de Does she love me y luego Does she need me. Que es como si me hubieran dedicado la canción. Me hubiera dicho, mira, está para mi amigo Desi. Does she love me with all her heart? Should I worry when we're apart? It's a lover's question I'd like to know. Does she need me as she pretends? Is this a game? Well, then will I win? It's a lover's question I'd like to know. Oh, oh, oh, oh. I'd like to know when she's not with me, if she's still true to me. I'd like to know when we're kissing, does she feel just what I feel? And how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? Well, it's a lover's question I'd like to know. I'd like to know when she's not with me, if just what I feel, and how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer to lie. Is it in her kiss or in her eyes? It's a lover's question I'd like to know. I'd like to know. I'd like to know. Y esta canción vamos a dedicarla para todos los quinceañeros y quinceañeras de entre 15 y 130 años que nos escuchen, y si alguien ha trascendido tan respetable edad, que me disculpe por olvidarme de él. Es El amor hará que te suspendan en la escuela. Love will make you fail in school. Love will make you fail in school. Take it from me and you will see. Love will make you fail in school. It will make of you a fool. Make you break that golden rule. Listen to me and you will see. Love will make you fail in school. Dice también que la escuela hará que te suspendan en el amor. Esto último me había dicho mi hermana que no lo contara, no fuera que mi sobrina fuera a empollar menos, pero bueno, yo ya sabéis que no puedo resistirme a comentar todas estas cosas. Y os preguntaréis, así como las otras eran más fáciles y más conocidas, ¿de quién sería esta canción? Pues de Mickey and Sylvia. Shoes and Yes, Mickey. Are you doing your homework tonight? No, I'm seeing Loverboy tonight. Didn't you see Loverboy last night? Sure did. Then when are you doing your homework? Oh, Mickey, don't you know? School will make you fall in love. School will make you fall in love. Listen to me, and you will see. School will make you fall in love. School will make you fall in love. School will make you fall in love. Listen to me, and you will see. School will make you fall. Lo sé, este era Las Moñas, pero no podía dejar de ponerla, ¿qué le vamos a hacer? En compensación, vamos ahora con una de esas temazos que me encantan, este I Knew From The Start. Primero en la versión, como os decía, bueno, como estamos haciendo todo el tiempo, de Rocky Sharp and the Replies. From the start, that you were the only girl for me, and I knew. Yes, I knew from the start. From the start, that ours was the love that was just meant to be, and I knew. Yes, I knew from the start. From the start, that you were the one for me. I knew at a glance that you were the only boy for my heart, and I knew. Yes, I knew at a glance. At a glance. That Cupid had flown and had loosened his dart, and I knew. Yes, I knew. At a glance. At a glance. That you were the one for me. But waiting, it seems like forever for true love to come our way. I'm so glad. From the start, from the start, from here to eternity, you would be mine, and I knew. Yes, I knew from the start, from the start, that you were the one for me. A escuchar a sus sagradas majestades del doo-wop, los Munglos. Y si en lugar de las versiones que estamos escuchando, o sea, si en lugar de ser de los Rocky Sharp, fueran de otro grupo de doo-wop blanco, yo os estaría diciendo que esta es una de las pocas cosas en las que soy racista, y es que estoy convencido, vamos, es que los grupos de doo-wop negro me gustan muchísimo más que los grupos de doo-wop blanco. Pero es que los Rocky Sharp realmente, como diría mi abuelo, son blancos, pero son tan negros como los cojones de un grillo. I knew from the start that you were the only girl for me, and I knew. from the start that ours was a love that was just meant to be, and I knew from the start you were. Y por si acaso os estabais atreviendo a dormiros o planteándoos cerrar los ojos y descansar un poquillo con tanta baladita, pues os vamos a hacer cambiar de idea rápidamente con este Fools Fall in Love. Solo los tontos se enamoran. Bueno, el solo ha sido cuña mía. I'm falling in love, he's just a fool. I'm falling in love, she's just a fool. I'm falling in love, he's just a fool. Fools falling in love. Fools fall in love in a hurry. Fools give their hearts much too soon. Just play them two bars of stardust. Just hang up one silly moon. Whoa, and they've got their love torches burning when they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. Fools fall in love just like schoolgirls, blinded by rose-colored dreams. They build their castles on wishes. Veis lo que os decía, ese final impresionante. Y bueno, por cierto, esta canción es de una de las parejas que más satisfacciones me ha dado en mi vida, más que mi ex, yo diría. Ellos son Leiber y Stoller. Y bueno, ahora vamos a escuchar la primera versión que se hizo, que fueron los Drifters. Un grupo curioso porque estos, ¿ves? Los Drifters, yo creo que me han dado tantas penas como alegrías, porque tienen muchas canciones que me encantan y otras que digo, uy, si no hubierais hecho esto, qué bien me caeríais. Pero bueno, tiene que haber de todo en la viña del Señor, eso dicen los Fumigadores. Well, fools fall in love in a hurry. Fools give their hearts much too soon. Just play them two bars of stardust. Just hang out one silly moon. Oh, and they've got their love torches burning. When they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. Well, fools fall in love just like schoolgirls, blinded by rose-colored dreams. They build their castles on wishes with only rain. Y ahora una canción preciosa donde las haya. Estos nos vamos a saltar la versión de los Rocky Sharp porque no nos está cundiendo nada la noche. Y vamos directamente con la versión de los Skyliners. Este es Since I Don't Have You, desde que no te tengo. And he's been here since then. Impresionante. Y ahora vamos, bueno, pues con otra de mis canciones de The Who favoritas. Ya sé que esto lo digo muchas veces, pero es que hay muchas canciones que me encantan. Y es este Tonight. Tonight could be the night, aunque los Rocky Sars se quedan solo con el principio del título. Y bueno, yo creo que... Creo que os voy a poner la de los Velvet solo, venga, sí, porque si no, seguimos viendo que no nos va a dar para nada. Para que no digáis que soy un tirano, si queréis escuchar también la versión de los Rocky Sharp, 976-2913-98. Darling, I do. And tonight could be the night. Get that ring around your finger. Oh, my darling, hold me tight. The night, ba ba ba ba ba, yeah. Tonight, do up, do up, do up, could be the night, do up, to fall in love with someone like you. Oh, my darling. Bueno, pues nos ha llamado Chusez y nos ha dicho que quería escuchar también la versión de los Rocky Sharp, así que ni corto ni perezoso, ahí te va dedicada figura. Gracias por llamar. Siguiente canción sí que os vamos a poner fijo la versión de los Rocky Sharp, porque de la Del original os vamos a dar una pequeña gran sorpresa. Este es el Imagination, otra de mis canciones favoritas, cómo no. Si es que esta gente tenía mucho gusto eligiendo las versiones. Sweet caress and then a kiss and then, but it's only my imagination. Como curiosidad, los Quotations, que es el grupo que hizo en primer lugar esta canción, tenía una versión con instrumentos como la que acabáis de escuchar de los Rockstar, pero también tenían otra maravillosa versión a capela, que es la que vais a poder disfrutar ahora mismo. No vais a echar de menos ni el impresionante saxo de la versión de los Rockstar. In my imagination, have you ever felt a sweet caress and then a kiss and then find it's only your imagination? Oh yes, I've sometimes felt a sweet caress and then a kiss and then found it was only my imagination. In my imagination. Imagination is silly. You go around willy-nilly. For example, I go around wanting you, and yet I can't imagine that you want me, that you want me to. In my imagination. In my imagination. In my imagination. Ya veis lo poco que hace falta para crear una joya así. Bueno, pues aquí ya sabes, estás con Desi en la Casa Encantada, que yo creo que ya te lo habré dicho a lo largo del rato que llevamos aquí. Y bueno, pues de momento solico, dentro de poco pues esperamos empezar ya a contar con nuestros colegas que vengan aquí a entrevistarlos. Tenemos pendiente a gente maravillosa como Ronchi, tenemos que hablar también con Cuti, a ver si tiene un huequecito para venir. Incluso pensamos traer también a David para que nos hable no de su faceta de veterinario, sino de su faceta de músico, que estuvo incluso en la banda Lámbar con nuestro colega Sam. Así que ya ves, y bueno, y esperamos que más sorpresas que iremos desvelando según se vayan produciendo, bueno, según vayamos engañando a los amigos, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Y ahora nos vamos con este I Really Love You, que bueno, también maravillosamente versioneado, como no, por los Rocky Sharp. Bueno, y ahora vamos con un grupo que tuvo más nombres que Dios talento, como diría mi abuelo. Empezaron primero llamándose Los Monterreys, pero resultó que ya había un grupo que tenía ese nombre. Y entonces no les quedó otro remedio que cambiarlo. Escogieron los Hi-Fis. Pero hubo, bueno, cambiaron desavenencias en el grupo, entonces se acabaron convirtiendo en los Buckeyes, o bueno, Buckeyes en mi inglés montañés, que es como llaman al estado de Ohio de donde procedía, y acabaron siendo, los Estéreos, que es como con el nombre con el que grabaron esta canción. Por cierto, que de esta canción hizo una versión el que para mí fue el Beatle con más talento, George Harrison, por supuesto. Lo que pasa es que sea, nos la vamos a poner porque ella es más actual. Mucho más actual. De hecho, la de los Estéreos es de 1961. Espero que la disfrutéis. Why? right. Yeah. Well, babe, you know I love you so. I'd praise the world if you could know. But when I see you coming down the street, my heart skips a beat. Enamorado del bassman de los Estéreos. Impresionante. Esta, como no sé si me va a dar tiempo de poneros las dos, pues os voy a poner primero la original y así no meto la pata. Por cierto, que ya que hablábamos de versiones, esta la versioneó también Bruce Springsteen y además no hace mucho. Vamos, a ver, yo la oí en una versión de un concierto del 2017, pero ignoró si la había interpretado antes. Es el Dongen Up y ellos son los Orlons. También quería sonar, os la voy a dejar aquí para despedir el programa, que le he prometido a Marsal que sería un niño bueno y terminaría a las 12, perdón, a las 10. Por cierto, no os perdéis el programa que viene ahora, que es un programa cultural que realiza el amigo Marsal y que es una maravilla. La Casa Encantada va a cerrar ya sus ventanas. Estuviste aquí con Desi desde las 9 hasta las 10. Espero que hayas pasado un rato entretenido o entretenida. Y que vuelvas a venir a visitarnos el lunes que viene a las 9 de la noche. Oh. tiempo que hacíamos el programa hasta las 12 de la noche, también empezábamos más tarde. Pero era un engorro de tener que traernos la capa planchada para luego ponérnosla y dar un vuelo por la ciudad. Como decía, muchas gracias por aguantarnos y si todo va bien, hasta el lunes que viene. Y ya sabéis, sed buenos y buenas si podéis y si no, sed malas y malos, que lo pasaréis mejor. Un saludo para los amigos y amigas de la Clínica de David, que no os voy a decir el nombre porque no podemos hacer publicidad, pero que nos soportan en Facebook todos los días. Y como decía, el lunes nos vemos, nos escuchamos mejor. Me voy a despedir, como nos da tiempo de poner un poco más, pues me voy a despedir con este Devil or Angel de los Clovers, que también versionearon los Rocky Sharp. Y recordar no apagar, que ahora viene el compañero Marshall con un programa maravilloso.